Quiero hablarte que en mi pecho hay una pena que hace rato no he podido desahogar. Ven hermano, no te asombres que te vi la noche aquella, que conversabas con ella muy bajito, no sé qué. Porque yo la quiero tanto, vos sabes cuánto la quiero, que no sé cómo resisto esta horrible tentación de ahogarla entre mis manos y romperte a vos el pecho. Pero no, yo soy derecho, tan derecho como vos. Cumplí con tu deber, que es triste, muy triste, pelear entre hermanos un mismo querer. Llévatelo todo, mi plata y mil ventos, pero a ella déjala porque es mi mujer. Que siempre te he confiado todo cuanto hay en mi pecho, los secretos más sagrados que un hombre puede confiar. Tú también me has confesado todo tu triste pasado, y yo no te he traicionado, no me debes traicionar. Cumplí con tu deber, que es triste, muy triste, pelear entre hermanos un mismo querer. Llévatelo todo, mi plata y mis ventos, pero a ella déjala porque es mi mujer.